es algo nuevo, no te lo imaginabas. Necesito a alguien que me pueda amar, que me entienda, que me pueda controlar, que me cure las heridas, que me pueda enamorar. Si tú vienes a mi lado hoy, yo te daré de mí lo mejor. Juli, ahora sí van a escuchar algo nuevo en el baño. Ven a enamorarme, el estilo. A mí, bebé. Ella me gusta y me enamora. Objetivo cumplido.